Nos vamos a la información en este momento. Tenemos que tomar contacto con el comisario Darío Almendros. Hay información policial. Buen día, comisario. Gracias por atendernos. Buenos días, che, de la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas? Sí, Carlos. En el día de ayer se inicia una investigación a raíz de denuncia que se recibe a la ciudadana Iris Medina, quien en horas de la mañana fue sorprendida cuando abría la puerta de su domicilio por dos NN masculino, los cuales la obligan a ingresar al interior de su domicilio y allí le sustraen unos ahorros que tenía guardado esta persona. Uh-huh. Los dos sujetos actuaron sin ninguna clase de arma ni ejercieron ninguna clase de violencia. Medina es una persona mayor de edad y fue amedrentada verbalmente por estos dos sujetos. Se inició una investigación caratulado robo. Interviene el doctor Alberto Sarramone y esa es la novedad del día de ayer, Carlos. Ahí está. Como siempre, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a usted, hasta días. Luego. Ahí estábamos, escuchando la palabra entonces del comisario Darío Almendros, a cargo en este momento de la información. Está pasando un momento complicado el subcomisario Fabián Vergera por el fallecimiento de su papá. Seguimos con música nosotros por aquí. Llega Justin Timberlake. Esto se llama Mirrors. Es música nueva. Espejos aquí en la radio. Vale.